Bienvenido, bienvenida a un nuevo programa más de ¿Qué recuerdos? ¿Qué tal ha pasado la semana? Yo aquí, bicheando en internet y buscando series antiguas para ponerte, para recordar juntos. Antes de nada, quiero decirte algunos datos técnicos sobre la televisión. La televisión en España apareció unos años antes, pero se inauguró en 1964. En el 66 apareció la segunda cadena, y el color apareció en el 74. Vaya, justo cuando yo nací. En 1982 aparecieron ETV y TV3 al año siguiente. En 1990 aparecieron las privadas, Antena 3, Telecinco, Canal Plus. ¿Recuerdas cuándo empezaron? Los niños de los 80 estamos ahora en edad de ser padres y nos preocupan los contenidos que ven nuestros hijos. Y es que la tele de los 80 puede parecernos ahora muy fuerte con sus peleas de ministros, aquellos pezones al aire. Pero bueno. Realmente bastante triste pensar que preferiríamos enfrentar a nuestros hijos a aquello que veíamos a muchos de los contenidos actuales, ¿no creen? También la mentalidad de los padres ha cambiado. Los padres de hoy tienden a sobreproteger a los hijos, mientras que en los 80, bueno, nos permitíamos que nos equivocáramos, que aprendiéramos, si nos caíamos al suelo nos hacíamos daño porque los parques estaban cubiertos de gravilla, si el profesor nos reñía, pues bueno, por algo sería. Ahora no. Ahora cuando el niño se cae en el parque, tiene una superficie mullidita. Y si el profesor riñe a un niño, pues el padre va a la escuela y se pone a defender, a hablarle con detalles y defender a su hijo. ¿Es buena esta sobreprotección? ¿Cómo serán los adultos del futuro? Es que la mayoría de estos padres que hoy son personas que se criaron en los 80. Sin embargo, y aunque en general recordamos esa época con cariño, parece que no queremos lo mismo para nuestros hijos y queremos darle una protección extra. Hoy vamos a recordar dibujos animados, momentos agradables y alguna que otra serie así de adultos, para compensar. Quédate conmigo en esta hora y comparte los recuerdos de la televisión en España. Ya sabes, si tienes alguna duda, alguna idea o algo, o quieres comentarlo, tienes dos vías de comunicación. Una, el correo electrónico, ondaterral@gmail.com. Y la otra es el chat en la página web que tenemos en Wix. Seguro que ya la conoces. También puedes comentar tus vivencias en directo en el Twitter con el hashtag querecuerdos_ondaterral. Venga, ayúdame. Adentrémonos en los recuerdos de la televisión. Y hablando de golpes y caídas, recordaréis todos esto. Campeones, una serie que hizo que tanto niños como niñas nos quedáramos pegados delante de la tele a ver si Oliver Atom alguna vez conseguía recorrer todo aquel césped infinito y marcara un gol, por fin. Comenzó a emitirse el 5 de marzo de 1990, pero en realidad la serie comenzó originalmente en Japón, entre el 83 y el 86, con el nombre de Tsubasa Ozora, o sea, Capitán Tsubasa. Solamente. fue uno de los animes más vistos en la época de los 90 y se conoció en Latinoamérica con el nombre de Super Campeones. Hablando del campo infinito, ¿se acuerdan? Nunca llegaba, a mí me ponía de los nervios. Un estudiante japonés se tomó la tarea de calcular el terreno de juego donde se desarrolla gran parte de la serie. Y según sus cómputos, el campo de fútbol debería medir unos 18 kilómetros de longitud. No me extraña. Mira, creo que va a meter un gol, a ver. ¡Detengan a ese! ¡Usaki está penetrando la defensa! Mi tarea es devolver el balón a Oliver. Somos el dúo de oro. Ayamori, es nuestra oportunidad. Ay, nada, parece que no llega. El creador del manga, Yoichi Takahashi, comentó que la idea detrás de Supercampeones, o Campeones, surgió mientras miraba el Mundial de 1978. También se inspiró en el delantero argentino Mario Alberto Campa. Oliver Atom, el protagonista, estuvo postulado por un grupo de fans para que fuera la mascota oficial del Mundial de Japón y Corea en el 2002, pero nada, al final no fue elegido. Yo creo que jamás llegó. Como la portería. El delantero español Fernando Torres admitió que cuando joven quería ser Oliver Atom. De hecho, dijo que gracias a Campeones se hizo futbolista. Otra anécdota. En el barrio de Kashushika, a un costado de Tokio, hay 8 estatuas esparcidas que hacen homenaje a la serie, con personajes como Oliver, Tom, Bruce. En uno de los capítulos se ve como Oliver tiene un póster en su cuarto que dice que puede ser del futbolista Diego Armando Maradona. Durante el partido entre España y Alemania, el doblaje por parte de los españoles fue retocado. Justificaron la derrota por parte de los alemanes debido a que España estaba jugando con el equipo suplente. ¿Les suena de algo? Claro, es que antes no ganábamos nada. Ese detalle no existe en el diálogo original. La voz de Oliver la hacía una mujer, Elsa Kovian, quien fue al mismo tiempo Patty Sanae. El nombre original de Oliver Atom es Tsubasa Ozora. La palabra Tsubasa significa en japonés alas, y Ozora es cielo, o sea, alas del cielo. Por eso saltaba tanto. Seguramente no te suena este nombre, pero es el nombre real de Oliver Atom. En América Latina se dieron varios cambios. Uno de ellos fue en los nombres de los personajes. Por ejemplo, Steve en realidad es Kojiro Hyusa y Benji Price es Genzo Wakabayashi. De ahí que en su gorra tenga la letra W bordada. Eso no te lo imaginabas, ¿eh? Para eso estoy yo aquí. El único futbolista que apareció en la serie es Roberto Baggio, que supuso todo un honor para él. Benji se encuentra con él en el aeropuerto. Se dice que Roberto Cedinho, el exjugador brasileño que apareció en la serie, como mentor y amigo y entrenador de Oliver Atom, está inspirado en el mítico jugador de la selección de Brasil, Sócrates. Flipante. Jorge Campos, el portero mexicano, también estuvo presente en el anime como Ricardo Espadas. De ahí esas raras indumentarias. Para no hacerte spoiler, el creador del manga, por ahora, ha declarado que aún no ha hecho un final definitivo para Capitán Tsubasa, o sea, para Campeones. Así que la leyenda urbana esa que hay por ahí de que Oliver se quedó sin piernas es una mentira. Creemos. Un momento, antes de que acabe. ¡Ahí te va, Steve! ¡Pase excelente! ¡Hyuga va por ella, pero ahí está la defensa alemana! ¡Detengan a Hyuga! Nada. ¡Pasa el balón por el medio! ¡Haznos campeones! ¡Adelante, Oliver! Sigue corriendo. Creo que no va a meter el gol al final. Bueno, y como estamos tan futboleros, me viene genial para poner mi sección. Los ochentazos. España-Malta, que se disputó el 21 de diciembre del 83 en el Benito Villamarín de Sevilla, pasó a la historia del fútbol español. ¿Lo recuerdan, verdad? Si no, se los cuento yo. Aquel día los españoles se jugaban la clasificación para la Eurocopa de Fútbol de 1984, que se celebraría en Francia. Sin embargo, los de Miguel Muñoz lo tenían bastante complicado. Jugaban la clasificación con Holanda, que lideraba el grupo con 2 puntos de ventaja. En aquel entonces la victoria sumaba 2, y una diferencia de goles de más 11. Así que España tenía que vencer a Malta por 11 goles de diferencia si quería clasificarse. Algo bastante complicado, incluso teniendo en cuenta que el rival era bastante débil. Aquí le voy a poner los 12 goles. Venga, se lo voy a narrar. No ha llegado señor, sí de Manuele. Maceda. El primero. Balón de nuevo arriba, el remate de Santillana, gol. Primer gol del equipo. El empate, vaya. Ahí ya lo veíamos todo chungo. El que entrega para Tortel. De Giorgio. Y gol. Gol de De Giorgio. Gol de De Giorgio en ese rechace. El segundo. Señor para Santillana. Buena posición de Santillana. Y gol. Segundo gol del equipo español. El tercero. Rechazó Tortel. Gordillo. Se llevó bien esa pelota. Y Santillana. Gol. Tercer gol de Santillana. 3-1. El cuarto. Rincón penetrando el mismo, atención Rincón, buena la jugada y gol, cuarto gol de España en esa jugada personal de Rincón. El quinto. Ahora lo envío para Rincón, Butillec, Rincón y gol, gol de Rincón, segundo gol de Rincón, 5. El sexto. Atención a ese balón, Maceda y gol, gol, gol de Maceda, sí. Sexto gol de España. El séptimo, ya lo veíamos venir. Señor, ha rematado Santillana. ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Gol, gol! ¡Gol de Maceda! ¡Gol de Maceda al séptimo! Lo de señor no es porque sea religioso el comentarista. Es que es un jugador, ¿vale? Para quien no lo sepa. El octavo. ¡Rincón! ¡Rincón! ¡Gol! ¡Octavo gol de España! ¡Octavo gol de España! El noveno. Víctor Santillana. ¡Gol! Gol de Santillana. ¡Nueve! El décimo. Posición correcta. ¡Gol! ¡Gol de España! ¡Gol de Rincón! ¡Gol de Rincón! ¡Gol número 10! Uf, perdonen chicos, no pensaba que iba a ser esto tan largo. Esto es más largo que el campo de campeones. El décimo primero. Venga, que solo queda uno. Señor. Atención al balón. ¡Sarabia! ¡Gol! ¡Gol de Sarabia! ¡Gol número 11 de Sarabia! Dale, señor. Señor y Víctor. Víctor. Ha caído. Señor. Señor. ¡Gol! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor! Magnífico. Esto ha sido un gran ochentazo. Conocido, ¿no? Es ALF, una popular serie de la televisión en la que fue la sensación de los 80. A mí me encantaba. Se emitió en la cadena estadounidense NBC entre 1986 y 1990 y fue todo un fenómeno mundial. La familia Tanner rescató a un extraterrestre después de que su nave se estrellara en el garaje de su casa. La familia decide llamarlo ALF, como el diminutivo de Alien Life Form, forma de vida extraterrestre, en español. Eso no lo sabía yo. ¿Y tú? ¿Lo sabías? En Melmac, planeta donde nació el 28 de octubre de 1756, ALF se llama Gordon Sunway. ¿Empieza a recordar? ¡Sí! ¡Da resultado! Vamos a recordarle más cosas. Cuando metió tu cámara en la lavadora. O cuando entraste en la calle. O cuando empezaste a criar termitas en el ático. Había oído decir que iban a ser el alimento del futuro. ¿Entonces lo recuerdas? ¡No! ¡Ni siquiera sé por qué he dicho eso! ¡Me están confundiendo! ¡Me están lavando el cerebro! ¡Queremos que seas ALF! ¿Por qué les gusta tanto ese tipo? ¡No lo entiendo! Parece ser un incordio más que otra cosa. Por favor, escucha. ¿Por qué crees que nos asusta que hayas llamado a la policía? No es por miedo a que nos detengan. Es porque tememos perderte. No quiero que te lleven. Eres mi mejor amigo. ALF era alcohólico al principio de la serie, pero luego la NBC pidió a los creadores que dejen ese tema aparcado porque la querían hacer un poquito más familiar. De hecho, en alguno de los capítulos que yo recuerde, se veía a ALF bebiendo tequila con ella, con la mujer. Una curiosidad, cada capítulo llevaba el nombre de una canción famosa. Además, tenía que ver con la trama del episodio. Por ejemplo, el capítulo 2 de la primera temporada se llamó Strangers in the Night, de Frank Sinatra. El último capítulo de la última temporada se llamó Consider Me Gone, de Sting. En la serie usaron dos títeres. Uno iba hasta el estómago y otro era de cuerpo completo, de un disfraz hecho para un humano. Eso se usó en varias ocasiones. Se dice del intérprete de William Turner, Max Wright, que creaba un mal clima en el set, por eso al terminar el último episodio se fue en silencio, tomó sus cosas de su camerino y no se despidió de nadie. Había bastante peleas en el set. Hubo mucha tensión entre los compañeros en ALF, los actores y en los productores, debido a las largas horas de trabajo. Muchos especulan que los roces esos que habían entre los involucrados en el rodaje terminó con ALF, pero Paul Fusco, realizador del show, dijo que la cancelación se debió a unos derechos de autor de la NBC. Fusco se negó a ceder los derechos de ALF, por ello la NBC tuvo que cancelar la serie. La cuarta temporada terminó abierta, y muchos creían que continuaría en una quinta. Pero eso nunca llegó. Quizás algún día podremos ver la última temporada de ALF. Sin embargo, al final el extraterrestre tuvo su final con una película, Proyecto ALF se llamaba. También tuvo una precuela de dibujos animados y que se basaba en las aventuras de Gordon, en su planeta Melma. Pero bueno, eso no me gustaba tanto. Aquí les dejo con el final. Atención, contiene spoiler. Insisto. Si mal no recuerdo, traías dos maletas cuando llegaste. ¿Qué tienes en estas cajas? ALF, tu nave está aquí. Buen viaje, amigo. ¡No hay problema! ¡Ahora hay poco tráfico! ¡Hola, chicos! ¿Queréis una copa? ¿Qué me decís del fútbol, eh? ¡Qué suerte! ¡Soy el único aficionado aquí! ¡Oh, pobre ALF! ¡Vaya final! Por cierto, hablando de final, ¿habrá llegado ya Oliver a la portería? Espera, a ver cómo va. ¡Oliver, Atom, tira! ¡Ah! ¡Y Müller no puede alcanzarla! Nada, pero parece que la portería se ve ya al fondo. ¡No sabemos si entrará! El ángulo es tan grande que se ve hasta el globo terráqueo. Increíble. Bueno, sigamos. Tengo que contaros un secreto. ¿Sabéis que tras las paredes de nuestras casas viven unos seres minúsculos? Los diminutos. ¡Hola! ¡Ya estamos aquí! ¡Yuhu! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Hola, Kiki! ¿Qué tal, Lucy? ¡Espera, Dinky! ¡Verás lo que es bueno! ¡Perdón, abuelo! ¡Ha sido sin querer! ¡Tito, ven a jugar! ¡Allá voy! ¡Cuidado, viene alguien! ¡Volved aquí enseguida! ¡Están viviendo con nosotros! ¡Ven aquí, Flecha! ¡Hasta pronto! Los diminutos. Y si con Alf imaginábamos tenerlo en la casa y cuidarlo, jugar con él, imagínate lo que imaginábamos con esta serie. Sí, los diminutos. Yo reconozco que durante una temporada estuve mirando por detrás de las paredes, algún hueco, a ver si veía los diminutos. Pensaba que existía, en serio, nos lo hicieron creer, al menos a mí. Yo es que fui muy inocente. Esta serie, que se desarrolla en 3 temporadas, nos cuenta una historia que para cualquier niño resulta fascinante. Una raza de pequeñas criaturas viven ocultamente en el mundo de los humanos y establecen una relación con un niño llamado Kike, siendo este el único humano con los que los diminutos se comunican. De hecho, creo que los padres nunca salieron, salían sus pies. Creo recordar. La trama de la serie se centraba en una familia normal, entre comillas, salvo por su tamaño y por las criaturas híbridas que tenía. Tenía unos ratones, unos muñecos muy extraños. Durante las 2 primeras temporadas, muchos de los episodios contenían lecciones morales y abordaban temas específicos como los problemas que conducen a creer en la solución de huir de casa, también con el tema de los celos y también con el tema de las drogas. Aquí les pongo un trocito. Es más que una pesadilla. No, no, somos una pesadilla. Somos de verdad, y destruimos tu vida. ¡Oh, no! ¡Oh! Sí, es cierto. Y también vamos a destruir la vida de tu hija. No, esto no es más que una pesadilla. Tengo que despertar. ¿En serio que era la historia de una madre enganchada a las pastillas y los diminutos la salvan para que también la niña no las tome? Flipante. Yo solo veía los dibujitos, la verdad. Necesito otra pastilla. Tienes que darte prisa antes de que tu hija Ángela acabe como tú. Y yo que pensaba en esa época que los diminutos no me daban lecciones. Pues sí, hablaban de las drogas. Flipante. ¡Mis pastillas! ¡Ángela! ¡Ángela, no! ¡Dame eso! ¡Mamá! No permitiré que destruyas tu salud y tu vida como hice yo. Pero bueno, vaya descubrimiento de capítulo 30 años después. ¿Este drama es peor que una telenovela turca? ¡Madre mía, qué intensidad! No me había dado cuenta de lo peligrosas que pueden ser las pastillas. Si son tan peligrosas, ¿por qué no dejas de tomarlas, mamá? Sí, tienes razón, tengo que dejar de tomarlas. Tienes razón, hija. A partir de ahora, los problemas que tengamos los resolveremos discutiéndolos. Sin refugiarme. Para la 3ª temporada se vio a Henry y los Littles, o sea los diminutos, viajando a un lugar diferente alrededor del mundo en cada episodio. Las 2 primeras temporadas también incluyeron un segmento de manualidades simples al final de cada episodio llamado Pequeñas ideas para chicos grandes. ¡Pequeñas ideas para chicos grandes! Tu coche es muy chulo, Dinky. Sí, acabo de poner a punto el primer globo aerotransportador. ¿Aero qué? Transportador, mira. Tomo una paja de plástico y la pego al globo. Luego paso un cordel por el interior de la paja y sujeto el cordel a la pared. Yo me subo al globo y tú lo hinchas, ¿de acuerdo? Sí. Bien. ¡Veamos! ¡Hop! ¡En marcha! ¡Funciona! ¡Soy un genio! Esos fueron unas sugerencias que fueron enviadas a los espectadores. Como por ejemplo este programa. Si tú me sugieres algo, yo lo pongo. Durante la 3ª temporada, un segmento llamado A Little Now Fact destacó curiosidades históricas o geográficas relacionadas con el episodio. En fin, apasionante, yo tenía ganas de tener muñequitos de esos en mi casa, pero nada, yo miraba debajo de la cama y lo único que encontraban era pelusas de polvo. Bueno chicos, estamos en la mitad del programa. Nos vamos a publicidad a tomar una cerveza. Bueno, no, a tomarnos un Tang, que estamos en los 80. Por cierto, se lo dedico a Agus. Los anuncios que vamos a escuchar, pues sale Constantino Romero, el que el 80% de los anuncios lo hacía él. Con el vídeo Elbe, que era una imagen de marca. El Colacao, que aparte del anuncio de los negritos, también tenía un anuncio que apoyaba a los deportistas. También tenemos un poco de anuncio medio porno de Flampotax. Y nada, y sobre todo también escuchar, que es muy curioso, los anuncios que hacían promocionales de los programas que habían en la 2. Curioso. Ahora volvemos. Ah, bueno, y de Leche Pascual, que fue, creo, que uno de los primeros publirreportajes que se hicieron. Más de 20 segundos. ¿Qué digo? Un minuto. Mírela bien, es la máquina del tiempo. Conserva el presente, revive el pasado. Le traslada al futuro, detiene el tiempo. Es el Video Elbe, la tecnología da un paso avanzado. Video Elbe, la máquina del tiempo. Elbe, imagen de marca. Ayuda cada día un gran tazón de Colacao lleno de energía y sabor. Tú tomas mucho Colacao, ¿verdad? Colacao, te ayuda con fuerza, Colacao. Así que Potax, ¿eh? Nuevo Flan Potax extra fino, más que suave. Extra fino. Potax. Alegría en tus postres. ¿Jaime? Sí, señora. Los niños tienen sed y no hay fruta. Ahora su prima. Por eso siempre tengo Tang. De naranja, mango y durazno. ¡Quiero más! Ah, me voy de vacaciones. No se lo merece. Tang, el único con el gran sabor a fruta. Cuando se habla de calidad, informar es la mejor publicidad. Vamos a hablar de Leche Pascual a las claras, sin florituras. Leche Pascual informa. Su calidad empieza con un ganado vacuno de raza selecta. Y con un equipo de veterinarios que forma al ganadero y controla el nivel sanitario e higiénico de las granjas. Se ordeña automáticamente, evitando los riesgos de contaminación del ordeño manual. Para impedir el desarrollo de gérmenes, la leche pasa directamente de la sala de ordeño a unos tanques especiales de frío, donde su temperatura se reduce inmediatamente a 4 grados. Disponemos de una gran flota de cisternas isotérmicas que diariamente recogen la leche de las granjas. Cuentan con un equipo de análisis que rechaza la leche que no alcanza las normas de calidad exclusivas de Leche Pascual. Transportada con todas las garantías, la leche es analizada de nuevo al llegar a la central. Solo se admite en ella leche natural de la máxima calidad. La uperización, característica de Leche Pascual, es un tratamiento que garantiza toda su calidad durante varios meses. No ha sido superado en el sector lácteo mundial y consiste en someter la leche durante tan solo 2 segundos y 4 décimas a 148 grados. Este choque instantáneo de alta temperatura da larga vida a la leche y, sobre todo, conserva en toda su integridad su color y sabor naturales, así como toda su riqueza en vitaminas, proteínas y minerales, como de leche recién ordeñada. Este riguroso proceso de elaboración tiene un precio, el precio de la calidad. Con él se consigue que Leche Pascual mantenga toda su riqueza alimenticia y todo su sabor y color naturales. Entera, desnatada o semidesnatada, en Leche Pascual nos tomamos la leche en serio. ¿Y usted? Gracias por su atención. La segunda cadena inicia la programación los sábados con Estadio 2. Retransmisiones, reportajes, entrevistas, toda la actualidad deportiva en Estadio 2. Los domingos, el primer programa de la segunda cadena es un magazine juvenil. Entretenimientos, música, información y tiempo libre. El domingo es nuestro. Los domingos, en la segunda cadena, un homenaje a la comedia española en sesión de tarde. Una gota, un beso. Está aquí el super rollo de chicle, kilométrico boomer. Metros y metros de super chicle. Kilométrico boomer. El super rollo de chicle. De fin de semana en fin de semana se nos van pasando los meses. Parece que fue ayer cuando saludábamos a marzo y ya están abril y el segundo trimestre a la vuelta de la esquina. Nosotros seguimos por ahora recomendándoles algunos espacios que merecen su atención. Vamos a repasar el sábado. La fiebre del videojuego ha llegado no solo a las salas comerciales, sino también a nuestra propia casa. Los fanáticos de este sistema realmente viven lo que ocurre en la pantalla, pero ¿se imaginan lo que sería entrar de verdad en el programa de un ordenador? Pues eso es lo que le ocurre al protagonista de Tron, la película de Walt Disney que ofrecerá primera sesión el sábado. Después de la película, el espacio dedicado a los conciertos de pop y rock, pero en esta ocasión, en concierto, no estará ningún grupo o solista extranjero. Contaremos con los nuestros que no se quedan atrás y veremos una selección de actuaciones en directo de Hombres G, La Unión y Loquillo. Después de tanta serie tipo videoclip de policías guapos, detectives superduros, chavalas estupendas, cochazos magníficos, todos ellos sumergidos en el hampa más lujosa, el equipo A obtiene su éxito gracias a sus protagonistas feuchos pero simpáticos, sus malos poco sofisticados y muchísima acción. Del domingo vamos a destacarles tres programas que pertenecen a estilos totalmente distintos. Un magazine internacional, Punto de Encuentro. este domingo con Los Famosos de Amilibia, un reportaje sobre los menonetas en la sección Quinto Centenario Santiago Moro, creativo de dibujos animados, y las canciones de Rocío Dúrcal, Diango, Manzanita, Eva Vargas, Franco Battiato, Juan Pardo y Maritrini. Dicen, amiga mía, que el amor solo es cuestión de poco tiempo. Y dicen también que se termina, y por eso hay por qué tomarlo en serio. Una película en Estrenos TV, El milagro de... ¿A que se creían que iba a decir Anna Sullivan? Pues no. Seguro que estaban pensando que la tenían que ver otra vez. Se trata de El milagro de Kathy Miller, la historia de una chica que debe sobreponerse a los graves daños sufridos en un accidente de tráfico. ¡Kathy! Y el tercer programa del domingo está dedicado a la naturaleza, el Arca de Noé. No queremos despedirnos sin recordarles a los deportistas que el sábado en Estadio 2 tendrán ocasión de ver la tradicional regata Oxford-Cambridge y el domingo en Estudio Estadio Motociclismo, Gran Premio del Japón, primera prueba valedera para el Campeonato del Mundo de 250 y 500 centímetros cúbicos desde Suzuka. Y ya nada más, cuídense y hasta el próximo viernes. Salvados por la campana, ¿se acuerdan? Esta serie surgió como un spin-off de un show emitido entre 1987 y el 89 llamado Good Morning, Miss Bliss. Un spin-off, para quien no lo sepa, es una serie que sale de otra serie. El primer título que sugirieron para esta serie era When the Bell Rings, cuando suenan las campanas, pero bueno, al final se llamó así. La serie tenía como escenario el Instituto John Fitzgerald Kennedy Jr., Indianapolis, Indiana. Se emitió por primera vez en 1989 y duró 4 temporadas, hasta el 93. Fueron 86 episodios. Bueno, a mí me pilló un poquito más mayor. Y esas americanadas tampoco me gustaban tanto. Pero bueno, era una telecomedia juvenil que seguía las aventuras. Para explicarlo más fácil, un grupo de estudiantes del instituto Bayside era el líder, que era muy creído, que se llamaba Zach Morris. El actor era Mark Paul Goslar. Había un gracioso y musculoso, Slater, que era Mario López, el que tenía rasgos sudamericanos. Había uno raro y despistado, o sea, un nerd, Dustin Diamond. Y ellas eran una víctima de la moda y cotilla, como Lisa, que la actriz es Lark Burdis, la cheerleader, y la pretendida del rubio, Tiffany Thiessen. Ah, sí, también estaba una simple pero muy escultural, como era Jessie, Elizabeth Berkley. Todos hacen muchas putadillas, digamos. El señor Belding era el director del instituto. El actor Dennis Haskins. Los únicos personajes que aparecieron tanto en el Good Morning Miss Bliss como en Salvados de la Campana fueron el señor Belding, Zach Morris, Lisa Turtle y Stitch. La historia esta vez fue ambientada en el instituto de Bayside en California. La verdad es que usaba bastantes estereotipos, pero había una cosa muy curiosa que yo jamás había visto en la televisión, que rompía la cuarta pared. Es decir, que hablaba delante de la cámara, nos hablaba a nosotros. Trataba asuntos de adolescentes en un tono así gracioso, humorístico, y un poquito de moraleja también tenía, claro, era americana. El actor Dustin Diamond interpretó al que dije antes, al nerd, al cándido Stitch. Terminada la serie, este actor cambió por completo su personalidad y siguió su carrera dentro de la industria pornográfica. Curioso. El vídeo más recordado en el que apareció fue Saving by the Mel, The Smell, en el 2006, con el que fue duramente criticado porque utilizó al personaje que lo llevó a la fama mientras rodaba esa película pornográfica. Diamond hace muy poco se distanció de sus compañeros, y la razón fue porque el actor estuvo en bancarrota y decidió publicar en 2001 el libro Behind the Bell, en el que contó varios secretos del programa. Esto generó mucho mal rollo con el resto de actores, con los que no se volvió a juntar. Uno de los chismes que contó el tal Dustin Diamond en su libro fue que Marpal Gosselaar, o sea Zach Morris, el rubio, utilizaba esteroides para darle mayor fuerza a su personaje. Este rumor nunca fue confirmado. Dustin Diamond, el nerd, murió este año de cáncer. El padre de Dustin Diamond también apareció en el show haciendo de profesor de ciencias, Mr. Bennett. Una curiosidad de Mario López, el sudamericano. Dejó crecer su pelo porque quería parecerse a Mel Gibson en El Arma Letal. Por ejemplo, Malibu Sands, que era el club de playa de Santa Mónica, era el mismo club que se usó en Beverly Hills 90210, no sé si lo recuerdan. Siempre se usó la misma clase. También se utilizó posteriormente en los shows Carly y Raven, Superstar. Marpal Gosselaar, quien interpretaba a Zach Morris, tenía que teñirse el pelo de rubio cada dos semanas. En una entrevista, el actor confesó que le costó trabajo dejar de lado ese personaje, ya que todos lo recordaban solo por esa actuación. Él dice que pasó 3 años, desde el 94 al 97, que iba de casting en casting y todos pensaban que era rubio, que nunca y jamás lo fue. Mario López también recordó en una de las entrevistas y confesó que hace más de 7 años había tenido intimidad con Britney Spears. Scott Gale, que escribió el tema Saved, salvado por la campana, que es la sintonía que están escuchando, escribió también la canción de La Chica de Oro y La Cabeza de Herman. Apareció también en otras series y películas de bajo presupuesto, después de haber grabado Salvado por la campana. Diferente rumbo fue el que tomó Lag Wurdis, o Lisa Turtle en la serie, la chica, vaya, la guapa. Ella también estuvo ausente en el último reencuentro con los actores. Esta actriz está alejada de la televisión y, según se rumorea, sería por un problema de bipolaridad. La verdad que Salvados por la Campana tuvo bastante éxito, no sé si lo recuerdan. Fue clave para que los productores realizaran una película televisiva en 1992, Salvados por las Campanas estilo Hawaii. En esa película vinieron bastantes actores del elenco anterior, del elenco original. Se hizo otra película en 1994, Salvados por la Campana, Boda en Las Vegas. Se casaban Zach y Kelly, pese a la oposición de sus padres. Bueno, y hablando de campana y de salvarte por la campana, ¿cómo irá Oliver Atom? ¿Habrá llegado ya a la portería? ¿Habrá metido el gol? Venga, vamos a ver cómo va. ¡Pero ahora sí entrará! ¡Oliver Atom, increíble chilena! ¡Lo tengo! Uf, está casi, casi. Yo creo que al final lo meterá. ¡Y es gol! ¡Gol, gol! ¡No me lo creo! ¡Ha metido un gol! Llevamos todo el programa para que llegue a la portería. ¡El gol del triunfo! ¡Madre mía! La ¡qué estrés! ¡Por fin, gol! ¡Se lleva el campeonato mundial! Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos. ¡Lo logramos! ¡Ganamos! ¡El gol de triunfo! ¡Somos campeones! ¡El número uno! ¡Campeones mundiales! ¡Somos campeones! ¡Lo logramos! ¡Vive! Los magos del balón, Benji, Oliver. Sueños de campeón, Benji, Oliver. El fútbol es su pasión. Oliver, Benji. Los magos del balón, Benji, Oliver. Sueños de campeón, Benji, Oliver. El fútbol es su pasión. Hay que marcar otro gol. No, otro gol no. Que ya vamos a terminar el programa. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears. Hasta aquí el programa de hoy, querido oyente. Sing you a song. I will try not to sing out. Yo no sé tú, pero yo me quedo con la inocencia de pensar que un extraterrestre de Melmac, peludo, caiga un día en el patio trasero de mi casa y acogerlo durante años. Que sea un cabroncete, no sé. ¿Lo llamarías Alf? ¿Se lo dirías a tus amigos? ¿Lo compartirías en tus redes sociales? Me quedo también con ese campo de fútbol infinito y la paciencia de ver cómo Oliver llega algún día a la portería. Ahora un niño le daría para adelante al vídeo y vería el final. Quizá esa paciencia de antaño nos ha dado empaque para soportar muchas cosas en nuestra vida de adulto. Me quedo también con que algún día se me aparezcan unos seres diminutos de detrás de mis paredes y que me salven de meterme en el mundo de las drogas. Bueno, quizá lleguen tarde. Me quedaría también a vivir eternamente en un instituto americano con esas chicas tan guapas y bailarinas y unas risas enlatadas. Bueno, eso es lo que menos me gustaría. Claro, siempre y cuando yo no sea el pringado, como aquel niño de los rizos. Se meterían todos conmigo. Lo que no sé si me quedaría es con lo de hacer una necesidad, como fue los 12 goles contra Malta, una virtud. De convertir los fracasos en éxito, ya que si teníamos que meter 11, fue porque no lo hicimos bien antes, digo yo. Como cuando me quedaban 5 asignaturas para septiembre. Aún así, me quedo con algunas cosas del pasado. ¿Y tú? Recuérdame cosas. Mándame un correo a ondaterral@gmail.com o comenta en directo en el chat. Y si no, te vas a Twitter y allí en el hashtag que recuerdo _ondaterral me comentas tus cosas. Todo lo que viviste en esa época. Lo que sí sé es que teníamos ante nosotros todo un mundo de propuestas diferentes que nos llevaban a vivir aventuras únicas, solo con una cosa. Con una cosa que quizá ahora no se ejercita mucho. Nuestra imaginación. Hasta la semana que viene. I'm gonna make it tight, oh no. Gonna get by with my friend. Oh, I'm gonna get on by. Yes, I'm gonna get on by. I'm gonna take them all along. I'm gonna take them all along. Y así, señoras y señores, llegamos al final de la emisión. Ya solo nos queda recordarles los espacios que componen la programación. Nada más. Buenas noches y que descansen.